lunes 6 de diciembre. El ángel me preguntó, ¿qué ves? Le contesté, veo un rollo escrito que vuela, mide 9 metros de largo por 4 metros y medio de ancho. Zacarías 5, versículo 2. The End es el título que marca el fin de una historia. Lo vemos en las películas, en el cine, lo vemos en las novelas y quedamos con la idea de que ahí en adelante todo es felicidad. Pero sabemos que la realidad no es así. Todo final conlleva también un comienzo. ¿No es eso cuando nos encontramos con el Adviento? Días anteriores hemos hablado del Apocalipsis y ahora nuevamente comenzamos el círculo con el nacimiento de Jesús, que es el nacimiento de una esperanza nueva. Aquí, con Zacarías, también se nos habla de un nuevo comienzo. Ahora, en su propia tierra, con sus propias costumbres. Para el pueblo de Israel, era un tiempo de alegría y esperanza. Después de estar atrapados muchos años en Babilonia, finalmente le permiten volver a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén. En ese contexto aparece un rollo que representa la palabra de Dios y que nos habla de la ley. El mensaje es que la palabra de Dios es un pasado que, por un lado, nos condena, pero también nos propone una nueva relación con cada hijo de Dios. Esta relación es nueva en Cristo, quien cambia nuestro corazón de piedra. Y al recibirnos como hijos, nos alegramos y comenzamos a tener un corazón de carne lleno de justicia, alegría y misericordia. Dios, ayúdame a vivir esta nueva vida aquí de tal manera que encuentre en Cristo paz, alegría, libertad, y en ellas pueda vivir de acuerdo con tu voluntad. Amén. Una reflexión de Alexis Salgado para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.